Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal buenas estamos? Tardes. Pues estamos. Yo siempre digo estamos. Estamos. ¿Qué tal estamos? ¿No? Pues estamos. No, estamos muy bien. Estoy muy bien. Bien. Estoy bien. Cansado, pero estoy muy bien. Bueno, entonces, si estás bien, es lo que importa. Sí, no. ¿Qué tal estamos? Ya. Otra vez, bien. Otra vez aquí. Bueno, pues voy a cambiar. ¿Qué tal andamos? Con las dos piernas. Efectivamente. Muy bien, entonces andamos. Porque si andases con una, o estarías cojo, o sería algo muy raro en tu vida. Sí, bueno, a veces ando con una pierna, ¿eh? Sí, ¿no? Los sábados por la noche a veces. ¿Porque no te queda otra? No, porque la otra se va sola. Bueno. Porque no hay equilibrio. No hay equilibrio posible. Pero bueno, oye, que sí, que aquí estamos. El domingo pasado os fallamos, ya lo sentimos. Mea culpa. Bueno, mea culpa no, mea culpa del trabajo. Cosas, las cosas de los laborables. Efectivamente, pero bueno, aquí estamos otro domingo más en diferido. ¿Qué bueno, vamos a hacer? Pero ¿qué estamos? Le vamos a hacer? Pero estamos. Que estamos bien. Andamos. Como hemos dicho antes, andamos bien. Y nada, pues número de teléfono a radio, por si acaso, recordamos. Podéis llamar, la otra vez también nos dijimos, igual llamáis y estamos aquí. Puede ser. Andamos. Como unos frikis, aquí andamos, o estamos aquí a la pata coja por los estudios de la Irola, quién sabe. Pero bueno, pues recordamos, el teléfono de radio, que es el 94-421-7060, pues si yo qué sé, pues queréis llamar al siguiente programa de la hora del suicidio, o al siguiente, que es el 28 encendido. O a cualquiera de los programas o de la Irola. Eso es, pero bueno, como estamos en domingo, supuestamente, no, pues yo digo, hablo de los programas bueno, de hoy. Vale. Bien. La página web www.sindominio.net/Irola. Pues por ahí podéis dejar algún mensaje vía chat o, bueno, enteraros de todas las noticias de la radio, pues a través de la página web. Luego, ¿qué más cosas tenemos? Pues tenemos nuestra página de Facebook, ahí también podéis contactar con nosotros. Nos buscáis ahí en Facebook, en DisFM. Eso es. Saldrá un labio así gigante, rojo. No os confundáis con otro DisFM. No. Y también podéis contactar con nosotros vía mail, DisFM107.5@gmail.com. Eso es. O nos podéis llamar a nuestros móviles, quien tenga. Quien nos conozca, porque no nos vamos a poner quien aquí. Tenga mi móvil, que me lo devuelva, por favor. Chorizo, cabronazo. Pues sí, ahí lo lleváis. Y nada, pues qué, ¿con qué vamos a empezar este domingo? Que no sabemos si será caluroso, frío, lluvioso o qué. Me da igual, pues vamos a empezar con una banda ya mítica que viene de East Beach, del Reino Unido, que seguramente todos y todas conocemos. Es una banda que, bueno, que a mí me gusta mucho. Y pues estamos hablando de Strength Noise Terror, esa banda de UK que nos dejó este pedazo de discazo. Para mí, la gente tiene un montón de discos, pero para mí este es el que te mola. A mí es el que más me mola, el sí. Que te pone Macarena. Sí, porque luego ya empiezan a hacer un poco más de ruido y me mola Strength Noise Terror, pero este es el que me mola más. Quizás estoy hablando del Phonophobia, que sacaron en el 1991. Pedazo discazo, así para empezar la tarde. Oye. Oh, yeah. Y pues nada, ponemos la canción que da entrada a este disco, que se llama Pray to be saved. Pray to be saved. No sé cómo se dice. Yo tampoco. Y lo tengo aquí delante. Pero bueno. Oye, pues ahí vamos, ¿no? Venga, va a despertar de la siesta. We'll be right back. ahí habéis tenido, estreno de Terror. Para empezar la tarde, está bastante bien. Es lo que tú decías, ¿no? Porque luego ya otros discos ya rozan más eso, lo que estabas comentando, el Grindcore y todo. Ya más rápido y ruidoso. A mí este es más crustoso para mí, ¿no? Sí. A mí es el que más me gusta. A mí cuando empezaba del que hay gente que le mola también, ¿eh? Lo siguiente de Extreme Terror o ese roce a lo Grindcore. A mí, por ejemplo, no me mola. Y lo que me mola de Stem Noise Terror es esto. O sea, si no me mola más. Además, la portada es muy crusty, la de esta. Sí, sí, ¿no? sí. Que sale el cantante, bueno, el guitarra, no sé quién es, uno de los dos, con una. Joder, lo diré. Una chaqueta de tachuelas ahí, estampando una guitarra contra un amplificador Marshall. Fonofobia. Stem Noise Terror, Pues bueno, ahí lo habéis tenido, oye. Sonido noventero. Eso es, y para despertaros de la siesta o de lo que quiera que estéis haciendo. Bueno, pues un domingo por la tarde, ¿qué se puede estar haciendo? Pues echando la siesta, ¿no? O yo qué sé. O se puede estar todavía empalmado por ahí. También, es que por eso lo digo, quién sabe. Aunque ya, bueno, igual en algunos sitios. En Bilbao ya está cada vez más difícil lo de empalmar. No, yo ya no, eso ya no lo sé. Ya no quedan garitos, ya casi. Ya no lo sé. Nos han cerrado el Chegabe. Hostia, han cerrado, ¿eh? Sí, cerraron ya antes del este. Había oído que iban a cerrar, pero no tenía ni idea. Ya está, ya está chapado. Nos queda Mandrágora. Me cago en la leche, qué mal rollo. Qué mal rollo. Bueno, oye, after. Bueno, si alguien sabe, algún after, que nos diga, porque yo estoy últimamente muy que no sé. Estás a dos velas, no sabes qué hacer, ¿no? No sé. Me despierta el niño por la mañana y no sé qué hacer. Y digo, pues voy a bajar a Mandrágora a tomarme un cafecito. Joder, un cafecito. No sé yo qué te darán en estas horas, ¿eh? Cafecito. O sea, un domingo. Cafecito astronauta. Sí, un domingo a las 10 de la mañana, no sé qué tipo de cafecito. A las 10 de la mañana, ahí, antes se despierta. Bueno, a las 6. No sé qué cafecito te darán. O... Café, periódico y croissant. Pongo un café, ¡ah! ¡Café! Y dos croissants. Sí, te saca un gin toni y un espejo lleno de croissants. Sí. De croissants en polvo. Café en polvo te puedes sacar, mira. Eso seguro que hay. Sí, desayuno astronauta. Por eso estabas diciendo el desayuno astronauta, yo no lo estaba pillando. El desayuno astronauta, todo en polvo. ¿Por qué dices lo de desayuno astronauta? Ahora, joder, ahora lo he pillado. Todo en polvo o en pastilla. Aparte que tienes que entrar ahí, tico, era aquello polideportivo que tiene que echar para atrás. Sí, joder, ahí la gente hace mucho deporte ahí. Sí, dentro. Sí, no, eso seguro. Y luego tienes sauna, baño turco. Está muy bien, joder. Las deshidrataciones que se pillan, eso vamos. Sobre todo en el baño turco. Ni un maratoniano se hace eso. Así. Nah, es que. Esa gente está preparadísima para el Ironman, para el próximo Ironman, así. Joder, es que tú imagínate un montón de gaupaseros haciendo el Ironman. Tiene que ser uno. Al agua, venga. Y es la primera prueba, al agua. A ver cuántos salen. Pues de 50 que se echan, llegan a la primera boya uno. Hombre, sí. Y flotando al de 3 días. Tiene que durar mucho esas pruebas. La marea le lleva. Tiene que durar mucho esas pruebas. Tiene que ser como hostia. Y ya ni te digo a la gente que vaya a ver. Lo voy a proponer para el año que viene para Aztenagusia, un Ironman para gaupaseros en la ría. Hostia, o se puede hacer los míticos saltos. Además, que... se puede hacer ahí justo en la zona Nervión y tal. ¿No? Está todo rico. Bueno, mejor. Puente de San Antón, ¿no? Que está toda la peña ahí en la plaza de Bilby. Venga, al agua. Y con la marea baja. Con la marea baja. Más de uno cae de mandíbula, más que de cabeza. Hacemos eso y luego hacemos míticos saltos de esos de Red Bull, pero en vez de Red Bull saltos Mandrágora. Ponemos ahí un trampolín. A doble salto mortal. Doble carpa mortal y caída en mandíbula, batiente. Ay, se nos está yendo de las manos esto, Oye, sí. Pues nada. Vamos a seguir, ¿no? Sí, vamos a poner otra canción antes de que se nos vaya más la olla. Y nada, pues ahora nos vamos a Londres. Hemos empezado muy británicos. Sí, hoy estamos. Pomonté. Eso te iba a decir. Con las pastas. Mary. Por favor. Vamos a poner a los Mankind. No sé cómo se dice. Y bueno, pues una canción de este 7 pulgadas del 2014. Y bueno, el tema que vamos a poner se llama Delinquent. ¿Qué te parece? Te con pastas y delincuencia. todo junto. Pues nada, ahí os dejamos con, bueno, pues con esta banda de Londres. Ahí está. Efectivamente, ahí habéis tenido Mankind y bueno, pues punk. Chacapastas. Hardcore, punk, clásicote, londinense. Clásico té. Earl Grey. Londinense. Clásico té. Qué mal está. Pero sí, es sí. Es que he dormido poco. Da igual, que duermas mucho. Si que duermas poco no es excusa. Si, no. Hoy voy al chiste fácil. Otra vez suelo estar más rebuscadillo, pero hoy estoy un poco por... Digamos, hoy soy la nata del café con leche. En vez del azúcar. Hoy no eres el azúcar. Bueno, pero seguro que hay buenos momentos. Hombre, muy buenos buena momentos. Nata. Buena natita. De eso ya. Efectivamente. Porque como sea de huevo, matamos. Matamos. ¿Cómo que nata de huevo? Nata de la clara del huevo. Pero como que la nata. ¿Cómo? A ver, café con leche. Nata de huevo, otro que ha dormido poco. Madre mía. Bueno, queridos radioyentes y radioyentas, el alcalde es el vecino y Charles. Sí. Y Charles es el alcalde que decide que quiere ser el vecino. Sí. Hoy he estado un poco Rajoy. Ay, la. Hoy ha estado Rajoy. Te voy a subir a YouTube luego. Puedes hacerlo, tranquilamente. Oye, que claro, bueno. Pero ese se llama merengue, el otro. Otro, déjalo. Sí. Clara de huevo, como la amiga de Heidi. La Clara de huevo. Lo blanco y la Clara, como la amiga de Heidi, que se la come un tigre. Que la tira por el barranco. ¿Cómo estamos? Bueno, el espesor es brutal. Sí, joder. Yo pensaba que estaba más espabilado, pero amigos, esto no. Hoy no es DisFM, es un programa de porreros. Sí, sí. Nos hemos jumado unos janutos. Hombre, hemos entrado aquí y hay colillas de porro, incienso en el suelo. Pues oh, sobre incienso. Hemos tenido aquí al señor del centro cívico, que es un mandado y nos ha cerrado todas las puertas. Hemos estado 3 horas aquí para entrar. Casi tenemos que hacer la palanqueta. Y no era cuestión, dos tíos de negro aquí haciendo una palanca en medio del barrio. En medio del barrio, imagínate. Mal asunto. Tú imagínate, dos tíos de negro haciendo una palanca en medio del barrio en la entrada de una radio libre. Así. Sería muy raro. Pues somos unos costras, ¿verdad? Esto no es libre, es de todos, tío. Vamos a hacer un programa super guay. Compi. Oye, vamos a darle porque esto está... Oye, que yo quiero recordar una cosa. Voy a empezar a calentar motores en enero, como todos los años. Tenemos año el Defenestre Fest. Este año será su sexta edición. Y, oye, viene cargado de buenas bandas. ¿Podemos decir ya las bandas que vienen? ¿Podemos? ¿Qué dices de Podemos? Ciudadanos. Ciudadanos, podemos deciros... Ay, ¿cómo se me olvidó eso? Encima lo estoy. Es que es época de elecciones. Y estoy ahí con el brazo. Con el brazo ahí. Porque no le veis, pero lo está recalcando. El Podemos. Tenemos y debemos. Ya hacía yo esa chapita que tenías morada con unas letritas. Digo, ¿eso qué, y la camiseta naranja, que parece de Euskaltel? Me cago en la leche. Ciudadanos, podemos adelantaros que el vecino será el alcalde y este año tendremos sexto de Defenestre Fest. Gracias. Tenemos que llamar a Rajoy para que lo dijese. Y será el 23 de enero, por cierto. Ya tiene fecha, ya se puede. Tiene fecha, grupos, va a ser, ¿no?, en Puchosulo, en Zaraut. Y os vamos a relatar los grupos que estarán este año. ¿Año? Sí. Es que el teclado de mi ordenador es yankee y le han quitado la ñ. Por eso digo año. Menos mal que dices año y no ano. Bueno, claro, porque le pongo la i. Ay, menos mal. Bueno, entonces tendremos este año, va a estar muy bonito el Defenestre como todos los años. Eso te iba a decir. Y espero que podáis acudir y acudáis y nos veamos allí las caras una vez más, porque es un, joder, es un festival, pero en el fondo muchas veces estás y estás con la gente, es un común, digamos, una pequeña fiesta pagana con todas las tribus de las montañas del norte y de que al final se junta mucha gente y es como un día de encuentro, ¿no? Es que te has tirado por la, no sé por dónde, no sé si es que te has visto un capítulo de Vikings antes de venir aquí, no sé, pero has venido solo, te falta decir por el dios Thor o Odín. No, vale. No tengo dios. No me hables del Valhalla ni cosas de esas, ¿eh? No. El Valhalla es un bar que hay en... Sí. Aparte, ya está. Un bar que ponen unas lentejas muy buenas. No, ese es el Marjaba. Ese es el Marjaba, vale, no. ¿Y qué bar es ese? ¡Ah, qué horror! ¿Qué pasa hoy aquí en este programa? El alcalde es el... Bueno, que total, que Defenestre Fest, 23 de enero, en Puchosulo, en Zaraut. Y pues ahí podremos ver este año, escuchar y degustar a Ilkar, que hacen trashcore y vienen desde Gipuzkoa. Los crustosos barbudos Total Arts, que vienen desde Gipuzkoa también. Los stoner dumeros de Vizcaya, que son Roble. Los amigos de Espeñaperros con su Sluge Crust a medio tempo. Los míticos, bueno, míticos porque tocan en bandas ya míticas. Los amigos de Droga, que vienen desde Cantabria. A Charles le ha gustado mucho el nombre, por cierto. Me ha encantado. O sea, que lo había visto y digo, droga, ¿quién es un droga? Ya no sé, es como... Tendremos también a nuestros amigos de Bayona, los Kumano Motor. Y... Claro, es que al final son todos amigos. Vais a decir que son los que estamos enchufando a, o sea, nuestros amigos. A la peña para que toque. En la leche. Tendremos Auxilio también desde Valencia con su David Crust. Muy buenos, por cierto, ya hemos estado escuchando aquí en la radio Auxilio, el disco que sacaron. Efectivamente. Desde Madrid también vendrán Kammer, que hacen Black and Hardcore. Y por último tenemos dos sorpresas, que son unas leyendas del David Cruz desde Burgos, que son Último Gobierno. Y tendremos también el sorpresor. ¿Por qué me pones esa cara? sigue. Luego te cuento. Y tenemos el sorpresón padre para degustar vuestros oídos y terminar sangrando por todas las esquinas. La Casa Phantom desde Noruega. Toma ya. ¿Y esto es lo que tenemos este año? Luego habrá DJ Fiesta, ya sabéis. Claro, a mover el bullarengue, tiki tiki, rozadito para aquí, para allá, unas risas. Y por la mañana recogeremos todo y nos iremos cada uno a nuestra casa con nuestro corazón henchido de amor. Ay, por el ruido y por tanta amistad. Eso es. Joder, estoy sembrado. Sí, estás mimo, me escucho y me doy miedo. Tan mimosón y todo, has venido ahí como... Ay. No, me reía pues porque por Último Gobierno me reía. Si ¿por qué? Sincero, porque Último Gobierno en su día, a ver, a mí es una banda que me encanta, ¿vale? Pero, tengo que decir ya que me encanta lo que hacían en su día. ¿Vale? Yo cuando tocaba Musicoterror, esa banda que duró tan poco y... Bueno, pero joder, ahí marcó. ¿vale? Esa banda marcó, es que marcó, no sé. Bueno, cada uno. Ahí hay 200 discos o más todavía, sí, bueno, apalancados. Marcó. Oye, compraros unos discos de Psicoterror. Sí, escucharlo, ponlo un día en la radio, hombre. Sí, no, ya lo he puesto, ya sonaba en la radio. No hay manera. Bueno, pues igual lo regalamos. Yo creo que va a ser lo suyo, porque hay cajas y cajas. Bueno. Psicoterror aparte. Aparte. Un día que tocamos con Último Gobierno, la verdad que yo iba con una ilusión que flipas, con un niño de 5 años. Vamos a tocar con Último Gobierno, qué bueno. Y bueno, hablando con ellos, gente muy maja, ¿eh? Todo hay que decir que son gente muy majísima, la verdad, sí. Y chapó en ese aspecto. Pero nada, estaban hablando con nosotros. Uh-huh. No sé qué, que les molaba mucho Psicoterror, que habían visto Psicoterror en YouTube y tal, y habían oído algo, y que les flipaba, no sé qué, que querían, a ver si. Si algún día sacamos un compartido, no sé qué, y yo, joder, puta madre, se saca un compartido con Último Gobierno, qué bien. Bueno, pues empieza el concierto, y según empieza el concierto, te puedo asegurar que se me quitaron todas las ganas de sacar ningún compartido con ellos. ¿Por qué? Porque lo que hacen ahora es horrible. No, hombre. Es horrible. Es horrible. Hacen divid. Es horrible. Bueno, vale. ¿Tú les has visto ahora? No. Yo siento dar esta chafada, pero es que, en serio, a mí no me molaron. A ver, también digo que. Si tenéis la oportunidad de verles y si vais para allí, verles, ¿vale? O sea, yo les vi y... Sin más, no, pero a mí musicalmente te puedo asegurar que no me gustaron nada. No me gustaron nada. Bueno, nada, pues nada. Los vamos a poner. Porque... Sí, no, muy bien, muy bien. O sea, que yo estoy hablando de lo musical y como respecto a Peña, chapó, son Peña muy, muy, muy de la hostia. La verdad, pero a mí no me molan. Les vi y no me molaron, tío. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues para gusto los colores, ¿no? Luego igual mucha de la gente que va le puede molar, ¿eh? Yo estoy hablando de mi experiencia personal. Pero a ver, ¿por qué? Ahora hacen un rollo... Cuéntanos. Ahora hacen un rollo más... No sé. Cuéntanos. Más hardcore metal. Sincérate. Un rollo hardcore metal. Digamos, como la evolución que hizo en su día los MG15 o hicieron los Discharge. Sí. Pues esa línea. Bueno, pues está bien, hombre. Igual eso igual hay gente que le mola, que no digo claro. Nada. Pero a mí, por ejemplo, no me mola. A mí para eso, eso para mí fue una decepción muy seria, tío. Ay. Así, después de venir de temas ahí fuertes, duros y potentes como Ataque Aéreo y todas estas cosas, como de repente aquello fue como, no sé, me dio un siroco, me dio un vuelco al corazón. Pobrecillo. Pero bueno, oye, que habrá gente que le puede molar, ¿eh? Lo dicho. Hombre, pues esto es un festival lleno de bandas. Claro, hay sí, todo, sí, pues sí, hay. Por supuesto. A mí, al final, lo importante del Defenestre es que nos vamos a ver ahí toda la peña. Aparte del ambiente que se crea en el Defenestre. Eso es. Un ambiente muy bueno. Sí. Y bueno, pues para quitarte este mal sabor de boca de los últimos gobiernos, yo traigo una sorpresa, porque es una banda que va a tocar en el Defenestre. Es una banda que va a sacar una casete dentro de poco, esperemos que dentro de muy poco, esperemos sí, tenerla aquí entre manos. Y son nuestros amigos de Total Arts, que van a estar ahí el 23 de enero, recuerdo, en Puchusulo. Efectivamente. Y vais a poder degustar esta bandaza, porque son, encima son adorables y abrazables, porque son como osos barbosos. Y desde aquí les mandamos un saludo a los tres barbas y no tan barbas de batería. Osos barbosos. Es que estoy pensando. Y lo de osos barbosos no me cuadra. Ellos lo ponen en todos los sitios. Cruz barbudo. Ah, bueno, cruz barbudo, vale, pero cruz, osos barbosos. Porque son adorables y abrazables, ah, vale, así. Vale. Y eso, desde aquí les mandamos un besazo tremendo porque también hacen radio y aparte de radio hacen pasteles y muchas cosas. Y bueno, pues aquí. ¿Qué más quieres? Radio y pasteles. Lo mejor, ya podríamos hacer aquí, ¿eh? Ya. Oh, Dios. Bueno, que total, que estamos hoy muy expresitos. Sí, así que... Vamos a poner, a ver si nos espabilamos, un tema de Total Arts, de su próximo casete, esto es un adelanto, y la canción se llama Saindari, esperemos que os guste y te guste, Carlos. Pues vamos allá. Yeah! estado total. Ya, esto es un adelanto. Esto es un adelanto de una próxima casete que van a sacar en breve. Hijos de puta, ¿no? vuelve el Cruz a... Sí, ya, bebe, ya. Vuelve el buen Cruz de nuevo. Pero bien hecho. Y dentro de unos meses habrá más sorpresas y no quiero adelantar nada. Ahí lo dejo. Dejo caer. ¿Qué es eso de que habrá más sorpresas? El Cruz vuelve. Yo os lo digo. ¿Y tú te crees que puedes dejar a los radiantes así? Dentro de unos meses, aquí tendréis una sorpresa. Al loro. Yo creo que ya sé lo que es, pero los radiantes están como... El Cruz vuelve. ¿De qué me estás hablando? Que lo sepáis. Oye, pues nada, ya sabéis, oye, que el Cruz vuelve a Bilbao. El Cruz vuelve a Bilbao. Sobre todo a Bilbao. Sí. Porque en Bilbao poco. No, aparte de esta última banda que había, los Frust estos parece que ya lo han dejado. O sea que... Lo han dejado ya, pero si no han hecho nada, ¿no? Eso banda fugaz. Me enteré ayer. Bueno, joder. ¿Cuánto han estado? Esa piña empezó en fiestas de Bilbo, ¿no? Sí, algo así. ¿Ya han acabado? Joder. Sí, pues eso es la noticia que tuve ayer. Ayer estuvimos haciendo como un repaso, ¿no? De, joder, bandas de Cruz. A ver, ¿cuántas bandas de Cruz hay en Bilbao? Y tal. Y pues ya no quedan bandas de Cruz. O sea, que Ura, bueno, vale, sí, es Neo Cruz. Ancient Emblem, sí, Blackened Crust, pero así como sí, Crust, sí. Crust, ¿no? Old School y todo ese rollo. Pues, sí, pero Ura siguen. Sí, supongo que seguirán, sí. Sí, no. Han estado tocando Madrid, sí. Era curiosidad. Pues sí, oye, no sabía lo de los Frust textos, tío. Si no, es alguien para nada, ni a grabar siquiera, ¿no? No han hecho. Efímero. Ha sido de estas bandas fugaces que hay a veces. Es una pena, ¿eh? Porque, joder, a veces pasan bandas que a lo mejor si hubieran tenido una trayectoria hubieran... No sé, a ver... No digo hacerse famosos, ¿no? Pero yo qué sé, es que no sé. Podría haber sido una banda que hubiese gustado bastante peña en Bilbo, yo creo. Sí, yo creo que sí, pero eso... Al final no deja de ser efímero, ¿no? Las bandas... Sí, joder, sí. Muchas veces las bandas aparecen y desaparecen. Y, joder, nosotros que tocamos en bandas, ¿no? Ya lo vemos, ¿sabes? Sí, es difícil mantener un proyecto y hay que estar ahí, ¿sabes? Sí, y, bueno, pues, yo qué sé. Hay bandas que duran más, otras duran menos. Sí. Pero bueno, lo importante, y ya os lo he adelantado, es que el Cruz vuelve a Bilbao. Pues nada, oye. Lo dejo caer otra vez. Ahí lo dejamos. Atentos. ¿Qué será lo que pasará? No lo sabemos. Oye, pues nada. El Cruz vuelve a Bilbao, lo he dicho. Pues... Es un buen tema, un grupo. El Cruz vuelve a Bilbao. Y tanto, ya te digo. Pues nada, vamos a seguir poniendo Cruz, temas, ¿no? Y ahora nos vamos a Australia. Me cago en la leche, Australia. Pong, pong, ya veo saltar ahí la... A los canguros ibas a decir, la madre que te parió. Hostia, chaval. No vuelvo a desayunar café, lo siento, gente. No desayunes café. No estamos hablando de café seco. He dormido poco y me he tomado un cafetón para desayunar y estoy que tengo las neuronas un poco castigadas. Hostia, pero que diga Australia y te venga un canguro a la cabeza ya, manda. En Australia, canguros y crust. Chifosi, canguros. Canguros crustis. Dando vueltas. Mira, así, con parches de chifosi. Ah, sí. En el bolso, cosidos. En el bolso. La bolsa, cosidos. Con tachuela. Y bocatas de aceitar dentro. Buah, yo no sé si los radiantes se lo estarán pasando bien, pero nosotros estamos echando ahí un rato muy, muy, muy, muy bueno. Nada, oye, pues lo dicho, nos vamos hasta Australia, nos vamos con esta banda que a mí me resulta muy difícil pronunciar, que se llama Habitayat. Ajá. Y bueno, pues con este también, 7 pulgadas, este EP del 2014 también. Y nada, pues con el tema que abre este 7 pulgadas, que se llama igual que la banda, Habitayat. Ajá. We'll be right back. Bueno, pues ahí han estado los Habitayat y bueno, me he confundido. Di la verdad, ya. Y pensaba que no lo ibas a decir. No. Y estaba yo ya preparado aquí en el micrófono. Míralo, di la verdad. Míralo, ¿cómo estamos, eh? Café. Estás atento. Quiero café. Más café. No, sí, pero el grupo se llama Habitayat, tú. Pero bueno, que me he confundido de tema y no he puesto el tema que quería poner. Y el tema que he puesto se llama Aurinko Paista. Ah, ¿y por qué cantan en sueco? ¿Son suecos? No sé, hay bandas que iba a cantar en sueco, voy a hacer un grupo en chueco. Vas a hacer un grupo en chueco. En chueco. Brutal, me apunto. Con diéresis, chueco. Me apunto a hacer un grupo en chueco, me apunto, pero vamos. Ahí va a cantar así. Es que troco. La petamos. Un grupo en chueco, va, chaval. Qué ya bueno. Tengo, ya está. Tengo canciones ya. Qué guapo, chaval, qué guapo. Con diéresis, chueco. Sí, por favor. El lado, chueco. Por favor. Sí, yo me apunto, vamos. O sea, eso. Es que troco, todo colgado. Es que. Perdón, mis amigos madrileños. Lo siento, sé. Si que nos está escuchando alguien desde Chueca, se estará cagando en todos nosotros. Hombre, también puede ser Barren Chueca, ¿no? La Barren, no entremos ahí. No entremos en eso. En esos términos, no. Término, no. Vale, pues lo dejamos ahí. Y lo dicho, que me había confundido el tema. Creo que he puesto es Aurinko Paista. Y nada, pues ahí habéis tenido Habitayat. Vaya, pues muy bien. Eso es. Pues más abierto la puerta a Suecia, pero igual va haciendo hambre, ¿no? Sí, ¿tú crees? Bueno, vale. Pues si quieres. No, como veas tú. No tengo ningún. No, yo iba a esperar un par de temitas. Vale, pues nada. Entonces, ahora que estamos hablando de Chueca, de más abierto la puerta hacia una banda que llevo tiempo queriendo poner y siempre la traigo en la lista y se me va. Y hoy la voy a poner. Se trata de los míticos Uncurbed, Uncurbed. Ah, amigo. Uncurbed. Y pues este disco que salió en el 2000 y poco, no me acuerdo, un LP que se llama Core for Freehead, Church for Freedom. Y joder, la verdad, quería poner Punk and Anger, que es mucho más antiguo, ¿no? Que es de 90 y tantos, pero bah, digo, empezando a mirar ahí en mi archivo musiquístico, pues me convenció más ayer este disco del 2000 y poco. Y la canción que me gusta a mí es. Que me gusta a mí, porque digo que. Quiero poner esta canción. No sé. Tú sabrás, tú. Dios, el café está haciendo unas mellas en mi cerebro. ¿De dónde venía ese café? De Colombia. No te habrá dado por echarle pimentón de la vera, ¿no? No, fíjate que no. Pero sí que he desayunado algo con pimentón. Bueno, ah, bueno, vale, sí. Ya me imagino. Vale, está flipando. Digo, sí, al café le voy a echar pimentón de la vera. Ahí, venga, ahí. Una cucharadita de pimentón de la vera. Una de Maggi y. Qué asco. Por favor. Bueno, oye. Y al baño de seguido. ¿Qué quieres? Vamos poner a poner Riff Democratin. Venga, pues. Desde vamos. Suecia, en Carpet. We'll be right back. Oye, pues ahí he estado. Ahí he estado, Uncarpet. Muy bien, ¿eh? Sí, joder, hacía tiempo que no escuchaba esta banda. Y eso, pues que siempre la quería traer y, joder, pues hoy ha sido el momento, hoy ha sido el momento. Y de hecho quería poner el otro disco, este de que salió a principios de los 90, el Punk and Anger. Pero ayer, buscando en el, apareció este. Esto. Y dije, ah, pues este que es más así actual. No, no, la verdad que muy... muy potente, sí. A ver, sí, lo sí, sueco triunfa. Sí, sí, yo, está claro. Así, pero bueno, así. Estos son suecos, realmente, ¿no? Como nosotros que no son chuecos. Que eran a chuecos. Es que, no sé, ahí. Y no es la primera banda, de todas formas, también que escucho, que no es. Que no son suecos. No son y cantan en sueco, ¿no? Y en Indonesia, bueno, hay un montón, por ejemplo. En Brasil hay un montón, sí, de sí, grupos sí, que cantan en sueco, con sí, nombres suecos. Sí, sí. Y no sé. Hay como una especie de puente entre... Pues el único que vi una vez... ¿Cómo se llamaba, tío? Había una banda que cantaba en Esperanto. Vaya. Ah, los... que eran japoneses, los Boku Protesta. Ah, Boku Protesta. Y esta peña cantaba en Esperanto, tío, los dos discos. Eso me pareció un puntazo, la verdad. Una banda que canta en Esperanto me pareció muy... La verdad que muy, muy curioso. Muy curioso. Pero bueno, oye. Que de todo hay. Pero la verdad que, oye, muy bien. Muy bien esa banda. Me ha molado. Uncarpet, recordad. ¿No conocías? No conocía, tío. No, pues son, es un... No conocía. Es una banda mid clásica del rollo sueco, así... Pues, oye. Y si la he escuchado alguna vez, no me acuerdo. Seguro que sí. Si la he escuchado alguna vez, no me acuerdo, pero oye, ya voy a investigar. Métele un meneo, métele sí, un sí, meneo, sí, porque encima los primeros discos están bastante guapos, también. Oye, suena, no, a mí esto me ha molado. Lo que has puesto me ha gustado mucho. Madre, pues ahora sí que va entrando hambre, ¿no? Sí, además, sí. Hoy, ¿qué nos traes? Una receta que tengo que ser sincero a la hora de decir. Sincero, que tienes un 1. Efectivamente. ¡Oh! ¡Pa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El 0, qué bueno! Oye, no, que tengo que ser sincero a la hora de decir que esta receta la copia. ¿Vale? Hombre, las recetas... Pues se copian todas, pero bueno. Sí, es como la música. Efectivamente. Pero que bueno, que si nos está escuchando, esta es una receta que le he copiado a la señora Cali. Muy bien. Efectivamente. Seguro que está buena. Digo la receta. La receta está brutal. Está muy buena la receta. Y nada, luego os digo lo que es, pero decimos lo de siempre. Para los y las más vagos y vagas, pues esto lo colgaremos en el blog. La receta, no las galletas. Efectivamente. Pero... Mierda. Ya has dicho galleta, ya las cagado. Pero no hemos dicho que son las galletas. Ah, bueno. Plas. Así que nada, ha sido un adelanto antes de... Lo siento. No pasa nada. No pasa nada. Ya me lo compensarás. No. Luego decimos de qué son las galletas. Nada, eso, que se nos vamos del asunto. Que para la gente que seáis más vagos y más vagas, pues bueno, esto lo colgaremos en el blog, como siempre, tanto con el programa y los temas que pongamos. Y oye, que es muy sencilla, así que para las que si tenéis papel y boli, para los que no seáis y las que no seáis tan vagos y vagas, pues es muy rápido de apuntar, así que si lo queréis apuntar ya directamente, uh-huh, ir preparando papel y boli. Pero bueno, de momento, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un tema. ¿Y qué tema vamos a poner? Pues nos vamos a ir a algo muy... A Portland. Me gusta a mí mucho. A Portland. Me gusta a mí mucho, ¿no? Antonio. Vamos a ir a algo italiano, que no te gusta a ti mucho. Adiós. Me están llamando por la línea roja. Ay, que me llaman por teléfono. No, pues una banda de la que estuvimos hablando en el anterior programa. Pues justo pusimos la Represaglia y salió esta banda que son los Brecht. Efectivamente. Como ese pan así alemán, ¿no? El Brechel. Pero eso no se llama. ¿Cómo se llama eso? Brechel. Brechel. Vale. Pues no, no es pan. No es pan. Una broma fácil. Y es italiano, además que no. Y tanto que fácil la broma, joder. Y nada, oye, pues voy a poner un clasicazo de esta banda, una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Troppo Facile Morire. Y... Troppo Facile Morire. Efectivamente. Presto efectivamente. No sé cómo se dirá, efectivamente. Todo acaba en ti, ¿no? Sí. En italiano. Le metes el ti, como en el euskera le metes el a. Ahí ya está. Pues nada, oye, que ahí os dejamos con este tema de los Brecht y ir preparando. Ahí habéis tenido a los Brechet. Espera que me quito la espuma de la boca. El señor Iñi le estaba comentando que... ¿Lo puedo decir? No, no. Vale, no, me callo. No, entonces, porque va a quedar muy mal. La gente que me conoce y ya está. Sí. No, sí, lo siento, tío. No puedo con los grupos italianos. ¿Qué? Es que como... Es totalmente respetable, oye. Si no es como mola... comerme un polvorón de pichu, lo siento. Hostia, vaya comparación. No puedo, no sé por qué. Entonces, lo siento a toda la gente que le gusta los grupos italianos. No quiero ofender a nadie. A mí me pasa con me estoy fustigando aquí. A mí me pasa con las bandas francesas, punto. Y conozco a gente. No puedo. Es lo que hay. ¿No te gustan las bandas italianas? Pues no te gustan. Tienen un toque todas, tío. Es que da igual, black metal, cruz, que hardcore, que green. Todas tienen un toquecillo ahí que no me gusta, tío. Demasiado orégano, no sé. ¿Demasiado? Orégano. Brutal, ¿eh? Esa afirmación me parece increíble. Demasiado orégano. Algo, tío, algo que me puede. Por favor, me duele la boca y todo. De reírme, tío, en serio. Qué brutal. Tú lo has visto, estaba aquí en una esquina del estudio. Sí, echando sí, espuma por la boca. Yo pensaba que le ha dado algo, en serio. Ha habido que meterle aquí un chute, si no... No he podido. Oye, pues nada, vamos a esa receta de galletas que ya las has desvelado. Galletas. Bueno, unas galletas que están muy bien tanto para desayunar, tanto de postre, tanto lo que sea. Galletas siempre es bien. Las galletas son brutales. O sea, son unas galletas que se hacen en nada, lo que más tarda es cuando... Comértelas. Sí, más que nada. O sea, es que hasta en el horno son 10 minutos, es nada. O sea, no seáis vagos y vagas, haceros unas galletas, por favor. Pues estas galletas son unas galletas que son a base de avena, de plátano y de coco. Toma ya, es una buena combinación. Y que se le puede meter, yo tengo que decir que le he metido más cosas. Yo le he metido uvas pasas a esta receta. A ti te conozco, tú eres capaz de haberle metido pimentón de la vera. Sí, así de claro, hombre. ¿Qué es? He metido soja texturizada y seitán, avena, plátano y pimentón de la vera. ¿Ah, sí? No, perdón, no apuntéis esto. Apuntad lo que os diga Carlos. Efectivamente, no, porque si apuntáis lo que acabas de decir tú, puede salir una guarrada muy seria. Pero muy seria. O igual sale algo rico. Todo es probar e innovar. Pues bueno, no tiene absolutamente nada. O sea, ya son las cantidades que vosotros y vosotras queráis echar, pero más o menos. Yo os voy a decir lo que utilicé yo, ¿vale? Porque había. Esta receta está bien hacerla con plátanos que estén ya bastante maduros. O sea, eso yo lo hice con plátanos que tenía ya, que si no los utilizaba para que algo. Se te habían olvidado ahí la esquina del frutero. Eso es. Si van a poner malos, entonces ese tipo de plátanos que ya están muy dulces, están muy bien. A mí eso me encanta, eso es comérmelos a cucharadas. Esos plátanos son cuando tienen más azúcar, cuanto más dulce están. Entonces, para esta receta, esos son los plátanos. O sea, que si queréis hacer esta receta en concreto, dejar los plátanos que se maduren... O ir a un container. También. Pero dejar los plátanos que se maduren un par de días y cuando ya salgan esos puntitos negros y estén blanditos, es cuando ya están para hacer esta receta. Se te está haciendo la boca agua. Es que me encantan los plátanos así. ¿Y qué necesitamos? Pues bueno, necesitamos aproximadamente 3 plátanos medianos, más o menos, ¿vale? Si queremos echar alguno más, pero tampoco... Para las cantidades que yo voy a dar, suficiente. Y bueno, una taza de café... ¡Café! Yo he utilizado una taza de café para medir esto. y sería una taza de coco rallado, ¿vale? Que lo podéis comprar en cualquier sitio. Y una taza de avena. Aquí ya podéis utilizar lo que queráis. Avena entera, salvado de avena, avena en polvo, lo que queráis. Yo lo que he utilizado es avena entera. Copos. Efectivamente, copos de avena. Y nada, pues cogemos en un bol y lo primero echamos los tres plátanos. Se machaca con una cuchara o con lo que queramos, porque es súper fácil de triturar. Y echamos los otros dos ingredientes, tanto la avena como el coco. Y hacemos la mezcla bien hasta que haga una pasta, ¿vale? Y nada, lo dejamos reposar para que compacte todo, pues 3-5 minutos, un poco. Y ya cuando estén esos 3-5 minutos, cogemos una fuente de horno, echamos un poco de aceite, ¿vale? O sea, para que no se peguen las galletas. O si no, yo prefiero hacerlo así, porque ya utilicé una vez papel de horno y no tuve buena experiencia. No, con las galletas. No sé, porque no me gusta. Me paseo, lo que fuese, se quemó el papel. Y me dio la sensación de que se quemó un poco el papel y le dio sabor a las galletas. Mm. Y la última que lo he hecho ha sido aceitando un poco la bandeja y ha salido bastante bien. Sí, es otro truco. O enharinar la bandeja. O enharinarla también, eso es. Y nada, pues hacemos las galletas como al tamaño que queramos. Hacemos bolas al tamaño que queramos, la ponemos contra una encimera o lo que sea y la aplastamos con la mano. Placa. Para darle la forma a esas galletas. Y nada, pues no tiene absolutamente nada más que meterlo en el horno durante 10 minutos. No. A unos 120 más o menos. Y ya está. 10 minutos o cuando veamos que están hechas. Y estas son unas galletas que las metes en un bol, lo que sea. No. Y si sois capaces de no comeroslas en una tarde, pues tendréis galletas para. Espera que se enfríen porque os van a sentar mal, por experiencia. Sí, no, calientes. Están muy buenas calientes, pero espera que se enfríen. Sí, mejor frías. Sí, mejor frías. Yo también cometí la cagada la primera vez de comerme las calientes y no sienta muy bien al estómago. Son bastante jodidas de digerir. Así que dejarlas frías y. Las hay ansias. Sí, y estas galletas, la verdad, que para. Yo las desayuno y para desayunar son la hostia. Sí, me acaba de entrar una gula, ¿no? Y está muy bien, porque no tienes que echar azúcar y el único azúcar es el del plátano, que es azúcar natural. O sea que están muy, muy bien y es una receta súper fácil y súper sencilla. Súper sanota y súper agradable. Eso es. La verdad que está. Para estas tardes de invierno, bien. Que estás ahí escuchando música, viéndote una peli, leyendo un libro. Pues me voy a merendar unas galletas con un vasito de, sí, de leche con, de soja o de avena o lo que con sea. Con un té bien bueno, un té, un choco chai. Eso es. Qué rico. Por favor. Bueno, para nosotros es la una ya, hora de comer casi. Que nosotros estamos a Marte. Es igual, yo me como unas galletas con té hasta horas y me da igual. A la hora que sea. Galletas con té, gracias. Sí, por favor. Y nada, pues ya vamos a ir poniendo un par de temas porque se acerca el final del programa. Y nada, pues es tu turno y luego acabo yo. Es mi turno. Es tu turno. Gracias por mi turno. Che, con pasas. Pues nos vamos a ir a Indonesia, que no solemos ir mucho por Indonesia. Y es un sitio que tiene muy buenas bandas. Y pues bandas de todo tipo, de punk, de crust, de green, de lo que queráis. Lo que queráis, echarle un vistazo, buscar bandas en Indonesia y varias. Ahora no me acuerdo, hay varios. Joder. ¿Qué ha pasado? Liberación animal, pollos fuera. ¿Qué gilipollas? Más guapa. Eso. Dale, que nos, al final no nos da tiempo. Bueno, esto, pues echar un vistazo, buscar blogs. Hay un montón de blogs sobre bandas de Indonesia, sobre el do yourself en Indonesia y sobre, joder, merece la pena. Un montón de gente que ha estado también ahí en Indonesia, tanto como de vacaciones como de gira. Nos lo han recomendado mucho. Es hay toda una trama, una... digamos una escena DIY que debe ser la rehostia. Entonces, pues nada, yo traigo una banda que se llama Grasp of Dynamite, vienen desde Bandung, Indonesia, hacen Blackened Divid Crust y me encanta el nombre del disco, se llama Satánica Crust Impera. Toma ya. Sí. Y la canción que quiero poner es Earthed Crust Development. Pues nada, ya casi con esto nos tenemos que despedir. No va a dar tiempo a poner otro. Es que me desplayo. Otro tema más. Te explayas y me. Pero es información. Te explayas y me cortas aquí a mí. Bueno, para la siguiente, siguiente te dejo poner Último Gobierno, no te preocupes. Sí, y la etapa hardcore metal. No, oye, pues no sé qué tema has dicho ya. Se me ya. Earth Crust Development. Oye, pues ya nos vamos a despedir con esto. Hasta el próximo domingo. Y oye, que un placer. Un placer, siempre. Ha sido un poco espeso, la verdad. Sí, pero bueno, pero el café ha ido, ha ido para arriba. Sí, sí, has tenido altibajo. Ahora o sea, estoy ya, arriba ya. Ha subido la cafeína. Ha subido la cafeína, ha despegado la cafeína ya. Pues nada, eso, que hasta el domingo que viene. Hasta el domingo viene, gente. Give it all back!